En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Nos preocupa y nos ocupa. Es lo que intentamos hacer, informar de lo que sucede. Porque al final esos 100 kilómetros entre Tudela y Pamplona a veces se hacen más. Y es lo que intentamos traer a parlamentarios, contar las cuestiones que nos incomodan, y cierto es también que nosotros también tenemos que mejorar, porque si nosotros no nos lo creemos, si nosotros no creemos en la Ribera, por mucho que nos vengan a hacer, tampoco podemos hacer más. Bien, son dos los parlamentarios del Partido Popular, la señora Beltrán y el señor García. Hoy está con nosotros Javier Cirbonero, que qué duda cabe, pues que conoce su pueblo y también conoce más la Ribera que cuando naces en Pamplona. Esto es un hecho. Pero sí que nos apetece destacar, ¿no?, esas acciones que se llevaron a cabo, ver un poco en qué situación está y cuál es su propuesta para este 2018, que estamos ya con los presupuestos. Señor García, ¿qué nos puede adelantar y cuál es su principal crítica que puede hacer en este momento? La principal crítica, pues bueno, pues yo creo que lo que es más que evidente, ¿no?, que otra vez el gobierno de Navarra pues abandona y deja a la suerte a la ribera de nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que son muchos años en los que el gobierno, los diferentes gobiernos, no han creído en más o en menos medida en la gente de la ribera, ¿no? Y yo, pues efectivamente, como conocedor, aparte de como vivo en la ribera, conozco plenamente a la gente de la ribera y cómo somos, ¿no?, y el carácter de los mismos, pues nos hemos tenido que sacar las castañas del fuego nosotros solos, ¿no?, y estamos así gracias, como digo, al carácter que tenemos la gente y que tiene la gente de la ribera, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a las propuestas que ustedes realizaron o que ve que pueden realizarse en los próximos presupuestos, que ya se están valorando, que ya han llegado, y ¿qué conclusiones llega hacia los próximos presupuestos? ¿Qué van a beneficiar y de qué forma los titularía? Bueno, pues nosotros hemos valorado los presupuestos del Gobierno de Navarra como los presupuestos que no se ajustan a la realidad de Navarra, ¿no?, y sobre todo, como insisto, que dejan al margen inversiones importantes, en este caso en la zona de la Ribera. Nosotros durante esta semana hemos estado debatiendo los presupuestos que presentó el Gobierno de Navarra. Comenzó el lunes ese debate por cada uno de los departamentos y finalizó ayer por la tarde, ¿no? Y ahora efectivamente falta la aprobación de los mismos, que será el próximo jueves en el pleno del Parlamento, en el que se aprobarán o no los presupuestos, que creo que se aprobarán básicamente porque es acuerdo del propio cuatripartito. Nosotros hemos presentado innumerables, son más de 100 enmiendas a los presupuestos en diferentes departamentos, pero principalmente dos cuestiones que entendemos más que fundamentales, y son inversiones a las que no está dando respuesta el Gobierno de Navarra, que son el Canal de Navarra, el tren de alta velocidad, ¿no?, que creemos que son infraestructuras vitales para la situación económica y social de la Ribera de Navarra. Nosotros tenemos un compromiso, tiene ese compromiso también el Gobierno de España, a través del Gobierno del Partido Popular y a través del Ministerio de Agricultura, de que tanto el tren de alta velocidad, en este caso el Canal de Navarra, pues va a llegar a la Ribera. Lo hará, insisto, por ese compromiso y por esas ganas de que llegue por parte del Gobierno de España, no del Gobierno de Navarra, y el tren de alta velocidad, que entendemos son dos cuestiones más que importantes para la Ribera. Y otra, que no me voy a olvidar, claro está, de ella, es efectivamente pues la mejora de los accesos, ¿no? Y mejora de los accesos también se supone pues que de una vez por todas el gobierno escuche y plantee lo que nosotros ya hemos venido diciendo durante mucho tiempo, una reivindicación del Partido Popular, que es hacer efectivo a través de una serie de descuentos la AP-15 a los usuarios, ¿no?, y sobre todo a la gente de la Ribera, que tenemos que subir a Pamplona a tareas administrativas, a trabajar. ¿Lo cuantificaba ustedes? ¿En cuánto cuantificaban ese viaje? Porque llegaron a cuantificarlo, creo que en 21 euros, en una nota de prensa que enviaban. Se paga hasta 21 euros, recuerdo, creo que el trayecto son 9,15, va en función. Claro, es que todos los trayectos o todo el importe no es el mismo, porque los descuentos que hay en la actualidad creo que son hasta el 90%, creo que no son hasta el 90%. Y lo que pedimos nosotros básicamente es lo mismo que se ha hecho, por ejemplo, en La Rioja, ¿no? Pues completar hasta el 100% pues el uso de, o no, el descuento en aquellos usuarios que tienen que subir, pongo el ejemplo de La Rioja, como digo, de Alfaro a Logroño, bueno, incluso también de Corella, los vecinos de Navarra podemos subir a Logroño de forma gratuita, ¿no? Es una paga que o un descuento del 100% que se hace para usar esa vía en un periodo de tiempo, que es lo mismo, la misma propuesta que nosotros pedimos para la AP15 en nuestra comunidad, pero digo que falta voluntad y lo más importante, falta creer en esta cuestión que es que no cree En esos presupuestos que usted ya ha podido estudiar junto con todo el equipo del Partido Popular de Navarra, que son dos los parlamentarios, indica que todo lo referente con el canal y con el tren, que no lo ve reflejado. No, no hay ninguna partida presupuestaria encaminada, en primer lugar, al tren de alta velocidad, para poner en marcha el tren de alta velocidad. Si es cierto que, insisto, en el compromiso que existe por parte del gobierno de España, ¿no?, en la licitación de los diferentes tramos, ya se está trabajando en eso. Próximamente tendremos noticias encaminadas a todo lo que es el tema de la licitación de diferentes proyectos y tramos. Por lo tanto, avanza al ritmo que marca el gobierno de España y no al ritmo que, por cierto, es mucho mejor que el ritmo que fuese marcado por el gobierno de Navarra, porque, insisto, la paralización fue lo primero que hizo o puso en marcha este gobierno con respecto al tren de alta velocidad. Con respecto al canal tampoco hace ningún tipo de inversión este gobierno. Nosotros ¿qué tendría que hacer? Ya que estamos en esas enmiendas que están relacionadas tanto con el canal como con el tren, uh-huh. ¿Ustedes qué proponen? Nosotros proponemos, en primer lugar, es una cuantía económica. Cierto es que con respecto al tren de alta velocidad ya hay un compromiso por parte del gobierno de España, aquí es quien va a hacer efectivo la obra. Por lo tanto, pues bueno, más allá del compromiso que tiene que haber y de compromiso de colaboración, que nos parece más que importante, ¿no?, por parte del gobierno de Navarra, que no hay, ¿no? Por lo tanto, cuantificación económica no existe, porque, insisto, es algo que hará efectivo el gobierno de Navarra y sufraga en los costes de la obra tan importante para nuestra comunidad. Y con respecto al canal de Navarra, nosotros hemos presentado enmiendas por diferentes importes. Son varias enmiendas encaminadas primero a hacer el proyecto de la segunda fase, ¿sí?, y luego pues la renovación, subvenciones para la renovación de regadíos y, algo que consideramos más que importante, la creación de una entidad, de una asociación de regantes que se van a beneficiar de las aguas del canal, porque es importante efectivamente contar con la opinión de los regantes que ya existen y de los cuales se va a beneficiar el canal se van a beneficiar del canal de Navarra, pero también consideramos importante contar con la opinión de aquellos que también en un futuro pueden crear empresas para regar, o que sea, se rieguen con agua del, con, bueno, empresas que puedan agrícolas que se puedan, como digo, pues beneficiar también del agua del canal. Por lo tanto, es muy importante contar con la opinión de los regantes actuales, pero también con los nuevos que puede traer el agua del canal de Navarra. Que es, en esa cuestión, que es futurible, por un lado, por concretar un poco lo que usted me está proponiendo, en cuanto al acuerdo del tren, sobre todo lo que pide es colaboración. Eso es lo que piden. Más que el tema del dinero, no ven los presupuestos una colaboración, que tampoco lo sé concretar. Porque al final, nosotros, con respecto al tren de alta velocidad, siempre hemos presentado una serie de enmiendas con importes económicos cuantificados para la... Pero todo lo del tren, todo lo del tren tiene que ver con el Ministerio de España. Efectivamente. Entonces, ¿el gobierno de Navarra qué es lo que le piden en concreto? ¿Colaboración de España? Bueno, aparte, efectivamente, no hemos presentado enmiendas por valor de importe, ¿no? Porque, insisto, es una obra que ya va a ser ejecutada ejecutada por el gobierno de España, ¿no? Que le pedimos, y aprovecho otra vez la ocasión, es para pedir esa colaboración, ¿no? Si una administración cuenta con la administración, en este caso la administración del Estado, cuenta con el apoyo del gobierno de Navarra, pues nos parece como debería de ser, ¿no? Pero es que no quieren porque no creen en la obra y porque no creen que sea necesaria para realizar. Pero pónganos un ejemplo, por entender, ¿qué es un ejemplo de colaboración? Colaboración, pues bueno, pues con respecto al acuerdo, al convenio que ya existía con anterioridad, pues llegar a un acuerdo similar, ¿no? Insisto, que si tú, por ejemplo, es competencia, hay que remarcar que aquí es competencia del gobierno de España, del Estado, todo lo que es el tema del tren de alta velocidad, ¿no? Pero si, por ejemplo, en otras comunidades se colabora con el gobierno de la comunidad, pues para la ejecución de proyectos, para trabajar por el bien de esa obra, pues nos parece que siempre es bueno, ¿no? Una colaboración entre administraciones. ¿Un técnico, por ejemplo, unos técnicos que puedan colaborar? Depende, pues bueno, pues de cómo se está trabajando. Los técnicos, por ejemplo, del gobierno de Navarra podrían aportar muchísimo en esta cuestión, ¿no? Dicho queda, le comprendemos. Y sobre el tema del canal, lo que ustedes proponen es una inversión, uh-huh. Y además de invertir algo para ese proyecto, de que se vea reflejado en el 2018, que por lo que nos ha dicho no hay nada. No hay cero euros. Hay algo con respecto a lo que son renovación de regadíos para la primera. ¿En cuánto está valorado? Económicamente no recuerdo la cantidad. Porque ¿más son de un millón partidas. De euros? O... No, para nada. Son muchas partidas, porque a ver, los presupuestos se hacen por diferentes proyectos y programas, ¿no? Dentro sí. de cada programa hay una partida presupuestaria y bueno, pues hay diferentes partidas para la renovación de regadíos y demás, pero lo que es para la primera fase no hay absolutamente nada, ¿no? Me consta que hay un acuerdo que es el acuerdo de Canasa reciente en el cual se empezaba a trabajar en la proyecto de esa segunda fase, ¿no? Para que llegue el canal de Navarra. Y recordar que Canasa pues está representado tanto por el gobierno de España como por el gobierno sí. de Navarra, 40-60%. Aquí ya empiezan a surgir dudas, porque al final, o sea, la presidenta del gobierno de Navarra, la señora Barcos, en la gala de los empresarios de la Ribera, en todos los encuentros que ha tenido, o sea, el canal se va a hacer, el canal se va a hacer, el canal se va a hacer, y esto es algo que qué duda cabe, que ahora es imposible, yo así lo digo, porque al final se está acabando su propia tumba, si no fuera así, señor García. Una cosa es que se haga el canal, y otra cosa es que se haga un canal con vistas al futuro. No podemos consentir que se haga un canal que no lleve la cantidad de agua suficiente para el futuro, ¿no? Para la cantidad de hectáreas que se puedan regar. Nosotros queremos un caudal con las máximas, con el máximo caudal posible, ¿no? Sí, que estamos hablando de las 21.500 hectáreas, efectivamente, ¿no? Ya es la cantidad de agua que está concebida para el regadío de la ribera de Navarra, ¿no? Agua que viene del canal y que efectivamente antes de ejecutar el proyecto en todo su conjunto, pues ya se establecieron una serie de porcentajes de agua destinados a cada uno de los territorios de nuestra comunidad y principalmente la ribera tenía una cuota importante. Nosotros lo que pedimos es que efectivamente se mantenga dicha cuota y esa cantidad de agua en hectómetros cúbicos llegue a la ribera de Navarra y que efectivamente no sea un canal chiquitín que no tenga una rentabilidad de futuro, sino un canal con el máximo caudal para que efectivamente tenga una mayor garantía de cara a poder abastecer de agua, tanto a la industria, como también al regadío, como también al agua de boca, pues en su máxima potencial y en su máximo caudal, ¿no? No, insisto, tenemos que mirar al futuro de aquí a muchos años. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el canal imperial de Aragón, lleva 100 años. Y efectivamente aún sigue siendo rentable porque sigue cumpliendo. Pues efectivamente, no mirar una obra rentable a 10 años sino una obra rentable a muchísimos años porque, insisto, el agua es fundamental. Lo que ahora le daremos paso a la señora Serrano, pero al final nos estamos encontrando que si esto realmente, esa garantía que ya daba, que ya lo decía, si luego no lo cumple, esto electoralmente, estamos en el Ecuador de las elecciones, de la legislatura... Hombre... Hemos visto tantas promesas incumplidas y te pongo el ejemplo de la de AP-15. Antes era una reivindicación de Gerovay, ahora parece ser que no está dentro de sus prioridades porque vota en contra de las diferentes mociones o iniciativas que se han presentado. Uh-huh. Señora Serrano, Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, bienvenida. Bueno, yo hasta lo que hemos hablado hasta ahora... creo que a la oposición le falta comunicación, porque yo no sé si hasta el votante llega a esto, que el gobierno de Navarra ha puesto cero en las partidas del tren de alta velocidad y del canal. El canal es importante que llegue, pero que llegue como estaba en el proyecto inicial, para regar las hectáreas, para tener agua de boca de calidad y para futuras empresas agroalimentarias o de otro tipo que se puedan instalar en la ribera, ¿no? Entonces, a mí lo que me falta es la La falta de información por parte de la oposición. Yo no sé si los medios de comunicación tampoco, no sé, están muy prestados a partidos de la oposición o qué pasa, pero es cierto que no llega, que no llega. Yo no sé cuántos riberos sabrán ahora, estarán informados de que las partidas presupuestarias para estos dos proyectos, que el futuro de la Ribera pasa por ellos, este gobierno ha puesto cero. Pero porque, ojo, porque lo del tren yo creo que es interesante aclararlo. El tema del tren, él lo ha dicho, lo único que dice es la colaboración, porque todo lo que relacionado pues con el peor tren, me lo pones, con el tren, si además los, cuesta cero. La colaboración me refiero a, ver, había un convenio que se ha roto, básicamente porque el incumplimiento de las mismas, de lo que establecía el propio. Nosotros, efectivamente, había un compromiso por parte del gobierno de Navarra con el gobierno anterior, que efectivamente hacía ellos el pago, había un acuerdo económico, ¿no? Nosotros pedimos, pues, que efectivamente, si dice creer en el proyecto, pues recopilar o volver a un acuerdo, a un convenio, pues para que el tren entre. Insisto, la colaboración no tiene por qué ser en cuanto a técnico, sino que también puede ser económica, ¿no? Y es lo, recuerdo lo anterior, efectivamente hacía Navarra una inversión inicial que luego se devolvía por parte del gobierno de España. Pero, insisto, más allá de lo que es factor económico o de lo que sea, lo que nos falta ver es ese compromiso, un compromiso que tiene que haber por el gobierno de Navarra con el tren de alta velocidad, con que llegue la alta velocidad a nuestra comunidad y que efectivamente pues, y luego, cumpla. Y luego, que creo que también está todo bastante bien claro, ¿no? Todos los que son los proyectos de EDER, el nuevo plan estratégico que se ha desarrollado. Estrategia. De la estrategia de especialización inteligente, dos de los pilares es el tren y el canal. Es que, o sea, y ahí hay que recordar un trabajo de la asociación, la colaboración de un montón de personas. Entonces, algo se me escapa. Y aquí, efectivamente, yo quiero recordar las palabras del señor alcalde, el alcalde de Tudela y presidente, en este caso de Consorcio EDER, que decía que esto no queda en papel mojado, que es un plan más que hay que creer. Bueno, pues que inste a su grupo, a Izquierda Ezkerra, que inste para apoyar el tren de alta velocidad y el canal de Navarra, que inste a su grupo también en Pamplona, en el Parlamento de Navarra, para trabajar por lo que remarca, por lo que marca ese compromiso de estrategia inteligente, porque efectivamente este presupuesto no lleva nada, no lleva nada, no lleva ninguna partida encaminada a las cuestiones que como digo, ya se han avanzado y son necesidades reales de la Ribera. Y sobre el pleno monográfico de la Ribera, ¿qué efectos ha visto en ese borrador? Pues ¿qué efectos? Pues una serie de compromisos que han sido aprobados y que efectivamente tampoco están siendo, no se están poniendo en marcha por parte de este gobierno, porque entre ellos, recuerdo que fue también la AP-15, y no ha hecho nada a este respecto. Que ustedes no le creen al parlamentario Javier García, porque habrá personas que no crean su opinión, oye, que habrá personas claro que en este momento no le crean porque al final digan que usted está mintiendo. Hombre, mentir no mentimos, porque más que nada queda reflejado en los papeles, queda reflejado también en el día a día, en el calendario de sesiones del Parlamento de Navarra, y la información es la que es, ¿no? Con respecto a la AP-15, se aprobó una moción presentada por el Partido Popular y ellos achacaban que no podían. Pero yo creo que el tema de la AP-15 es un tema importante. Vale, eso es un tema importante, pero Yolanda, yo creo que estamos de acuerdo en que el canal y el tren de alta velocidad es un proyecto superior. Hombre, totalmente. Bueno, hombre, el canal, por supuesto, el canal es vital. El canal es vital. Yo lo he dicho desde el principio de los tiempos. O sea, el agua es vida. Si quitas el agua, pues bueno, este gobierno se podría decir que está atentando contra la vida de la Ribera. Oye, esto como es así. Como decía una monologuista de Murchante, no nos dejan secos ni aunque nos apaguen los grifos de agua. Sí, sí, sí, pero bueno, también hay un chiste que uno se había dado un golpe con el coche y se quedó enganchado a una rama y lo vio una monjica y dijo, gracias a Dios que no le ha pasado nada. Y dijo, no, gracias a la rama, que las intenciones de Dios ya se han visto. Pues esto es lo mismo, no nos dejan secos, pero las intenciones ya las estamos viendo, ya desde el otro gobierno también, O sea que aquí la cada uno yo lleve creo su que mochila. Hay que dejarlo bien claro, la situación a día de hoy es que Canasa recientemente dijo que se iba a empezar a estudiar el proyecto de la segunda fase. Insisto que Canasa están representados tanto el gobierno de Navarra en una menor parte como también lo está el gobierno de España y hay un compromiso también se hizo saber por los medios de comunicación cuando hubo una reunión entre el consejero, el señor Ayerdi, y la señora Arizalde, consejera de Desarrollo Rural, y la ministra. Y la ministra pues ya dijo que hay un compromiso por parte del gobierno central, y entiendo que pueda ser o no, a día de hoy no, compartido con el gobierno de Navarra, de que lleguen las 21.500 hectáreas. Así nos estamos quedando. Los oyentes también pueden enviar su comentario a través del 665-947-312. Recuérdenlo, 665-947-312. Que le quieren decir algo al parlamentario foral Javier García, lo pueden hacer. Él responderá como mejor pueda hacer, porque al final, siempre que se viene a Objetivo La Ribera, no hay un plan establecido y los invitados han pasado todos los grupos políticos. Le responden, así que aprovechen esta ocasión que les brindamos. 665-947-312, Facebook Live. Saludamos a los oyentes que nos miran a través de esa webcam también, tanto a Javier García como a Yolanda Serrano, como también la incorporación de Ana García, abogada, que también la vamos a incorporar. Tiempo de información en Radio Tudela, Es Radio, y volvemos con más cuestiones en este Objetivo La Ribera. Noticias nacionales e internacionales, y en 5 minutos estamos en vuelta.